paloma blanca llevando en su pico una flor y en sus ojos una llama incesante, la de nunca derramar sangre de nadie. Si toda la gente abriera sus ojos y bebieran de la misma fuente, sentirían los cercanos que somos y dejarían sus armas. Son pasajes de ese poema El sueño que escuchaban de Marzouk Halabi, música de Salim Darwish, interpretado por esa voz palestiniana Amal Murkus en su álbum debut Amal, autoproducido por ella misma y su compañera y sus compañeros, y apoyada en Israel mismo por 9 músicos entre árabes y judíos. Amal Murkus, pues. ¿Qué tal, amigas y amigos? Saludos de nuestro compañero José Manuel Otero en la realización técnica, como siempre, y Carlos Moss, que les habla. Sueños que no son simples sueños, por eso insistimos en las profundidades y bellezas de Palestina. Las quimeras serán puramente mentales, pero los proyectos ahí están, ese justo medio entre lo que hay y lo que no es todavía, para conseguir que cambie la realidad, sea por ejemplo la paz, la justicia o la libertad, proyecto que es lucha de cada individuo y sus colectivos. Otras cosas son ya las ideologías, entramados mentales, estrategias en defensa de intereses más o menos cerrados. Y bueno, pues el arte en sí no cambia la realidad, pero los artistas con sus creaciones hacen mensaje y levantan conciencias y reflexiones que se van sumando en la transformación, para la transformación del todo. Eso es lo que hace el secreto de la belleza, su mensaje. Al menos en esas músicas que recogen y se alimentan del talento de los pueblos. Son cualidades y calidades inagotables de estos músicos en sus hallazgos, aventuras creativas y con las que comunican, una fuerza y conmocionan y hasta algo más realmente, pues. Es el caso ahora, pasando a nuestro país, del huracán flamenco pues más arriesgado que se puede considerar hoy día. Es Enrique Morente, por supuesto, en su extraordinario y último disco, Pablo de Málaga, que les venimos presentando y reflejando aquí, por ejemplo, nuestra vida cotidiana, en el tema titulado justamente Angustia de Mensaje. Thank you. aire y el sol me daban en la cara, esperando y mirando y viendo las llamadas. Cuando advertí sería un viaje, el mensaje de los líos, de los líos, de los líos de esta vida. Deja la mentira del mensaje, agradezco que me mientas para mí. Sonido de tu voz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Deja tu mensaje, te llamo por las tardes, ¿dónde vayas? Mándame el mensaje del amor que te envío, que te mando, que se escapa y no llega. Angustia de mensaje, si pensamos, te leo un pasaje, un poema que dice: no estoy, no me encuentro en este momento, no soy lo que era. Quiero ponerme a trabajar, es que a él le dio por la máquina. Un poema que dice: no estoy, no me encuentro en este momento, no soy lo que era. Angustia de mensaje en los líos de la vida, como si nada. Otro de los grandes temas de Enrique Morente en ese Pablo de Málaga que se abría con el Guernirac, Guernica, Irak, como recordarán. Pues eso, una sinfonía de intuiciones y de improvisaciones que va levantando y derribando a la inversa, Morente, ¿no? Deja la mentira del mensaje, dice, y luego se lanza ciegas a ese mensaje del amor. Y bueno, pues su buena dosis de humor en esas modulaciones de amalgama de rap, electrónica, voces, palmas, guitarras, percusiones, ¿no? Que se empastan al natural, al compás flamenco. Sentir flamenco también es otra aventura vital de otra gran cantadora, Carmen Linares, y que en su último trabajo, Raíces y Alas, se titula. Tiene un sorprendente encuentro con la poesía de Juan Ramón Jiménez y con la música y guitarra de Juan Carlos Romero, más allá incluso de los palos tradicionales. Y esta soberbia maestra ya del cante lo hace más puro y descarnado todavía en esos cantes. Por ejemplo, en este Llanto por Bulerías, Carmen Linares. corazón solitario, solitario de dolor y de tristeza. Entre la selva sombría quiero correr por la tierra y llegar al horizonte donde tiemblan las estrellas. Tras las flores de los patios y las nieves de la sierra, la dorada de mi alma junto a su lámpara vela. Tibia noche perfumada de jazmines, porque llena mi corazón solitario y de dolor y de tristeza. Tibia noche perfumada de jazmines, porque llena mi corazón solitario y de dolor y de tristeza. Étnicos, sabor a músicas del mundo. El son de la tribu, Radio ECA. sonido de arrase y de frescura, prometedores en el panorama galaico que estamos ahora y que no podíamos dejar pasar por más tiempo. Bonobo es el nombre de ese trío folk electroacústico. Ya lo habrán notado, con tres elementos de AUPA, indiscutibles, expertos ellos. Óscar Fernández en la sanfonía inolvidable de Osempés Gloriosos. Imagínense, Roberto Grandal al acordeón, con tantos trabajos con Budiño y otros cuantos. Y el señor Vías, o Pulpiño Viascón, batería electrónica y demás. Aquella inefable banda. O Garbanzo Negro del año 99 o cosas así, de los finales de los 90. O sea que aquí puede haber juerga y ritmo de categoría que ojalá se mantenga y cuaje tras el primer trabajo homónimo de Bonobo, publicado ya ese trabajo en el 2007, y bueno, pues aquí hemos escuchado el tema Sexta de ese disco, Música que Facemos, se llama este álbum de la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia de este 2008. Y bueno, pues de Galicia a Cataluña, acto seguido, pues ahí nos espera otra de las voces hispánicas, pocas realmente de este año 2008, como Buica, que ya escuchamos, y que fueron destacadas de esas pocas que les digo en las listas europeas. Lo merecía, y mucho más desde luego esta fabulosa intérprete que viene, Lídia Pujol, desde Cataluña. Pastureta, buongiorno, buongiorno, favo guarda suleta y amor, favo guarda suleta. Ai suleta, noi guardi no, iam un germai mun para, i amor, iam un germai mun para. Jo bagalau deixeu manar, lo meu para me crida, i amor, jo bagalau deixeu manar, lo meu para me crida. Fora del bosc, la vella es posa a riure i amor, quan es va veure lliure, la vella es posa a riure. Ai, de què vos rieu, amor, de què vos podeu riure, i amor, de què vos podeu riure. Tenia pel pit blanc i escapar no podia. La tenia presa i escapar no podia. Ai, pastora, tornem al bosc, ser nascuts vos daria, i amor, ser nascuts vos daria. Thank you. sent ni per 200 al bosc no tornaria i amor, perquè si amb vos tornava vos me deshonraríeu, perquè si amb vos tornava vos me deshonraríeu. Poesía trovadoresca de transmisión oral de la tradición popular catalana, folclore pues recogido en trabajos de campo y vertido en plan jazz, incluso vanguardia, ¿no? Por esta fascinante vocalista como es Lidia Pujol, con su playa de músicos excelentes: Pau Figueras en la guitarra, Dani Espasa en el piano, clave, acordeón, los vientos de Xavi Lozano, etcétera, etcétera, músicos de la tierra. El Samans de Lilith fue esa obra de las meritorias del 2007-2008, con grabaciones en directo como esta de La Pastora, y con toda la carga feminista popular de esa mujer mítica Lilith, ¿no? Anterior a Eva, directamente hecha del barro, igual que el hombre, o sea que mal vista, pero respetada y glorificada por su libertad y rebeldía en la poesía popular. Bueno, pues vamos en vuelo directo ahora hasta África, hasta el melisma cadencioso de los blues del desierto sahariano. Pues ya saben esa inmensidad de culturas que hay por ahí, ¿no? Desde los nómadas tuaregs, mandingas, bereberes, etcétera. Y con un canto épico vamos por la unidad panafricana de un joven cantante songay de la etnia de Farka Touré, si recuerdan, y que alude al acto llamado La Llama de la Paz del 96 en Timbuktu. Su nombre, Sekou Maiga. Du Mali, Afrique d'Ahmed Sekou Touré de la Guinée, Félix Ofot-Boigny de la Côte d'Ivoire, comme une courma du Ghana, Afrique de Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Afrique de Patrice Lumumba du Congo, Ahmed Ben Bella de l'Algérie, Mokhtar Poul Dada de la Mauritanie, Afrique de Hamani Diori du Niger, Afrique de Nelson Mandela et tant d'autres. Ces pionniers de l'indépendance ont toujours voulu une Afrique unie, une Afrique de paix. L'Afrique doit arrêter de donner une mauvaise image d'elle. Des enfants mourant de faim ou de maladie, des villages détruits, des réfugiés par milliers, épidémies ou famine. Cependant, d'autres dirigeants se battent pour des motifs futurs, ambitions personnelles, rivalités ethniques ou religieuses. Alors que le seul combat qui vaille aujourd'hui est celui du développement et de l'intégration. Afrique, mon Afrique, Afrique. Estás en el son de la tribu. Un programa de sonidos étnicos. Jibinga itzo ijo Bana bano tarisira rudo kwatiri Rusarura nerulengo jino paradza Bana bedu Quejío rudo y melancólico, bravo, exaltado del Sahara, hemos bajado ya hasta Zimbabue, ¿no? Con ese soul melódico y su balanceo sabroso, si quieren, ¿no? Pero siempre reflexivo de reclamo, fíjense. Se trata también de otra especie de himno ahí, una composición más de Chiwoniso y sus colaboradores en este cuarto y último disco suyo, Rebel Woman. Dice, un solo mundo que tenemos, ¿y qué le vamos a dejar a nuestros hijos? El odio y la separación solo destruyen. Seguiremos descubriendo otras maravillas de Chiwoniso, esta mujer que canta ahí tan dulcemente con ese trasfondo de la imbira, ese groove de Zimbabue, ¿no? que ella misma toca la imbira. Pero bueno, mientras vamos ahora a la plena tradición del centro congolés, ¿no? Con Wendo Colosoy, que le decía, fallecido él a los 83 años el año pasado, ¿no? La rumba bantú de este pionero ancestral en uno de sus últimos discos, On the Rumba River, que ya les estrenábamos la semana anterior, se incluye toda una joya, un monumento, fíjense, el primer hit panafricano de la historia, el año 48 fue. Aquí él lo regrabó en el 93 con sus muchachos, Wendo Colosoy. Thank you. wapi kombo Louisa? Lobelanga wapi tina Louisa? Louisa, nako balase Louisa, nako dila yebo kila lobi Louisa. Solo pendanga na copa la Louisa. Pokilo pinanga na yonde libala ngai nayo tolingani libala ngai nayo mama Louisa mwa Louisa eye. Wendo yoko lo bapampae biso tozali na bavaturi na biso biso tozali na mingongo na biso biso tozali na bagitaro na biso toko kima na yenzela kinga boye mama ye sola pena oki na kombo ya lolaka oyo bakonze mbangai mbakotuna ngai wendo so kataloko ya kopola gitar Marie Louise, Marie Louise, solo mpenza na kobola guitar, na bola pelikembe na ngai pe na violon. Wapi Louise na ngai mama, bola guitar, bidanda. Mona mama Louisa, bongo apesa na bo wane o, wapi Louisa, solo bo wane bola gita, kombo lindanda, peli kembe wanga. Wendo, wenda kimi biso kala kala e, wenda komi kisangani, bebo yo mama leke sabilanga mama, ati kibo wane na mama. Eko makinga kisangani, bebo yo ma, be maleke sa, wapi mutu kombo bo wane, ngana kuti bo wane nakati ango koyo. I nga wendo, buwane, songa na njembela yo, ha buwane mamae, bonjembela kanga, nagombo ya buwane mamae. Nango wendo longwe na katia masuwae, Wana kamati vati maye, mkombo de Douglasie mamae. Ake koyamba wendo na masuae, wendo akomie. Ayo. Sabor y ritmo sublime, ya se ha dicho, ¿no? Tanto que se diluye, no se sabe cómo en el alma. Es la pureza genuina del gran Wendo Colosoy. Recreando ahí en el 93 su rumba María Luisa, el primer hit, como les digo, de la historia musical africana, que fue, lo grabó originariamente en el año 48. Son magias de la ida y vuelta afrocubana. Como recordarán, primero la rítmica bantú pues viajó a Cuba con los esclavos para luego regresar cubanizada al África por los años 30, ¿no?, del siglo pasado. Y ellos lo recogen ahí los abuelos y lo mezclan nuevamente con lo propio. Es lo que hacía el maestro Colosoy desde finales de los años 30. Seguimos con ida y vuelta y ahora en todo sentido, porque es el abrazo pianístico que viene de dos gigantes y maestros cubanos, universales ya la verdad. Padre e hijo ahora en un encuentro anhelado, quizás discretamente por ambos, ¿no? Y ahora sí, grabado en el álbum Juntos para Siempre, elocuente el título, ¿no? Producido por Fernando Trueba y Nat Shedla con La Casa Limón. Así que ni hablar, solo escuchar Bebo y Chucho Valdés. ¿Qué? Ritmos étnicos, sabor a músicas del mundo. El son de la tribu, Radio ECA. Ya no sabe qué hacer. Durume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que tendrá capité y también cacabé. Si tú durume, yo te va a comprar un melón muy colorado. Si no drume, yo te va a traer un babalá que da pau pau. Drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que tendrá capité y también cacabé. Si tú drumbe, yo te va a traer un melón muy colorado. Si no drumbe, yo te va a traer un babalá. Yo va a comprar nueva cunita, que tendrá capité y también cacabé. Tienen, pues, ¿para qué más milagros ni prodigios, no? Tras esa linda descarga Valdés de improvisaciones de los dos genios del piano, padre e hijo, pues la filigrana del drume negrita, un álbum Gracias de Omara Portuondo, y ahí con el gran Richard Bona de Camerún en el bajo, voz, coros y percusiones, más los tambores batás de Andrés Coallo y Julio Guerra. Omara misma lo dice, gracias a Richard por esa versión, la más bella que jamás escuché. Así que gracias a ellos por esa delicia genial, como es la sencillez del sentimiento más desnudo en esa nana. Y gracias a ustedes, amigos, ya por acompañarnos hasta el próximo domingo del Son de la Tribu, que nos veamos de 10 a 11 de la noche, como siempre, en Radio ECA 96.5 FM. Y en México les vamos a dejar con un avance del último discazo de Lila Downs, cómo no. Un abrazo. Arepa, humita, poposa, tortilla. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí tortilla y me diste chile.